entre Inglaterra y China, porque efectivamente se confirma que la plaza, sí, la finanza británica está aliada con el capitalismo chino financiero por este acuerdo que hablamos, es decir, los acuerdos de operaciones, pero en realidad por todas las transacciones. Prácticamente se entiende que esta es una alianza táctica, ¿no? Por eso la rivalidad norteamericana que ahora estalla con China por la vía comercial. Y por eso cuando estuvieron en el mercado común, mantuvieron la libra y no entraron en la otra moneda. Sí, que ese tema es otro tema también. La salida del Brexit, la salida de Gran Bretaña o la Unión Europea, le hace perder una serie de preferencias que Inglaterra aceleradamente está buscando compensar en el exterior, entre ellos la Argentina. Y la Argentina tiene un rol clave porque le reemplaza el mercado de alimentos que en este momento Gran Bretaña importa del continente. Como los alimentos, los granos en general, y productos creo que también ganaderos, que Inglaterra compra en el continente, ahora están bajo preferencia del mercado común, y lo va a perder. El gobierno británico necesita aceleradamente asegurarse otros mercados que le provean insumos baratos. Y por eso se habilita la compra de carne argentina en Estados Unidos después de 17 años para que Argentina no coloque ese remanente justamente en Inglaterra. Es todo un ajedrez fatal. Hay una movida de rivalidades, es decir, hay rivalidades comerciales que tienen su sentido político. Pero básicamente, digamos, lo que se avizora ahora, porque la reunión del G20, como es sabido, a nivel multilateral es normalmente inoperante. Sí, es una reunión social. Pero a nivel bilateral no, porque ahí se cierran una serie de acuerdos bilaterales. Sí. Bueno, el caso concreto Argentina-China. No solamente que se puede cerrar eso, sino que además acaba a ser sede de acuerdos donde nosotros no estamos, por ejemplo, que es el acuerdo entre India, Sudáfrica, Brasil. Claro, China. Y bueno, el mismo Trump, Xi Jinping, o sea, Estados Unidos, claro. China podrían llegar a acuerdos, pero te digo la verdad, eso quién lo puede saber, ¿no? Pero a eso le atribuye un valor relativo, porque los verdaderos acuerdos no se van a firmar, como quien dice, en medio de todo el torbellino Pero lo que va a haber son acuerdos bilaterales de claudicación de muchas cosas con tal de poder terminar el mandato. Y esto está a la vista con el tema de los reactores chinos, ¿no? Sí, bueno, y también el caso muy delicado argentino con Gran Bretaña, esto de la autorización de vuelos con escala en Córdoba, es una cosa gratuita. Claudicación de la soberanía. La clave del Foreign Office fue desde la teoría del paraguas. Ustedes hagan los reclamos que quieran, desgástense en los organismos internacionales, pero ahí le ponemos un paraguas y nosotros seguimos adelante con nuestras explotaciones en Malvinas. Y eso sí, necesitamos que ustedes, los argentinos, nos abaraten los costos logísticos. Y no nos molesten. Es claro, pero lo saben, porque la utilidad que tiene autorizar vuelos de la Argentina a Gran Bretaña es prácticamente nula. Claro. Mientras que la británica es clave porque a ellos les abarata todos los viajes de larga distancia. Claro. Y el costo de mantenimiento de las islas, es decir, la Argentina pasa efectivamente a subsidiar el costo de mantenimiento de las islas por parte de Gran Bretaña. Efectivamente, bueno, y de eso hablábamos hoy a las 6. Te saludo, Héctor. Bueno, suerte, buen día. Y aprovechando el pie que nos da Juliano, entonces vamos a escuchar lo que decíamos a las 6 de la mañana. En la vida de Mauricio Macri debe ser esta la semana más trascendente por el nivel mundial que va a alcanzar Mauricio Macri. Más allá de sus crisis familiares, sus tres matrimonios, más allá de haber sido secuestrado, más allá de haber sido juzgado por contrabandista, más allá de haber estado varias veces en la justicia procesado, es decir, de haber pasado distintas penurias, el estado de felicidad que tuvo con los títulos que logró como presidente de Boca Juniors ahora son reemplazados por una satisfacción muy puntual, que es la de codearse con el poder mundial

claudicación soberana sobre las Malvinas sin que aquí a nadie se le preocupe ni siquiera un minuto para ocuparse del tema. Seguramente alguno que está escuchando dirá, ¿qué nos vamos a ocupar de Malvinas si no podemos resolver el problema continental? Probablemente esté pensando alguno de los que está escuchando. Y frente a esta sociedad totalmente confundida y desinformada de la Argentina, pasan cosas que los medios nos cuentan como ellos quieren y de otras que no nos enteramos. Por lo tanto, el presidente de la República Argentina, que es absolutamente adscrito al eje Londres-Washington-Tel Aviv, ha ordenado y ha permitido a su canciller y al gobierno de Cambiemos que quede registrado en la historia la claudicación nacional para permitir vuelos a compañías no nacional, como el caso de Aerolíneas, porque los ingleses no la quieren Aerolíneas, a compañías extranjeras, pero además de ser compañías extranjeras, los argentinos que quieran ingresar tienen que hacerlo con pasaporte y pagando precios de tarifa internacional de $1,000. A ver si nos entendemos. Mientras hablamos del G20 y de River y Boca, las Malvinas fue cajoneada por el presidente Mauricio Macri en la semana de fama. De tal magnitud es la fama que puede claudicar la soberanía nacional y nadie se da cuenta en la Argentina de la democracia fraudulenta. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Termina de aterrizar el avión que trae al primer ministro de Italia, que hoy se va a reunir con el presidente de la República Argentina. Así que ya está entonces el de Francia, la máxima autoridad de Italia. Por supuesto, el príncipe con el gran escándalo por el reclamo de Arabia Saudita. Y van llegando lentamente todos, se espera también que llegue hoy el chino y que llegue el presidente de los Estados Unidos. El primer ministro italiano ya está en suelo argentino, el avión aterrizó en el Aeroparque Metropolitano. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El que lo recibe es el ministro Dante Sica, de Trabajo y Producción, es el que fue a recibir al primer ministro italiano. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 8 de la mañana, 37 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Giuseppe Conte, sonriente, frente a las autoridades argentinas. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. Hola. Hable. Sí, yo pienso que la Argentina va a ser lo más parecido a Australia. Se va a llenar de chino acá. Y bueno, y lo vamos a manejar en cierta forma Inglaterra. Y bueno, con más no se puede pedir con esta gente. Nada más. Adiós. Chao. ¿Quién es? Rosa de San Cristóbal. Mire, señor Di Renzi, usted nombró al político que estuvo en la UCD. Era Federico Clerici, que era un ejecutivo de Ellen Curtis. Y yo me acuerdo bien que él y la mujer tenían unos humos bárbaros. En cuanto a Cavallo, Cavallo dijo en El Extranjero que él es uno de los que destruyó la Argentina. Así que no sé cómo pueden hablar bien de ese hombre. Bueno. Adiós, señora. Muchas gracias. ¿Quién está? Estela Sodrici. Buen día, Miguel Ángel. ¿Me escuchás? Hola. ¿Vos qué pensás? Sí, que me estás escuchando. ¿Para qué me pensás? Suscribo todo lo que dijo Héctor Juliano y lo que dijiste vos. Pero tres cositas te quiero decir. En la época mía, la Argentina la hacíamos, y Latinoamérica, en tinta china y con algodones que representaban a las Islas Malvinas, la Antártida Argentina. Miguel. Mira, una médica me dijo porque... Sí. Yo le... Gracias. Miguel. Sí. Sí, señor. Tenemos en línea al señor Guillermo Moreno. ¿Qué dice, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hice llamar. ¿Todo bien? Te hice llamar porque ayer te escuché decir una cosa. Perdóname, te escucho muy... Sí, levantar el retorno. Te hice llamar porque ayer te escuché decir una cosa por televisión que me pareció interesante. Cuando hablaste de la división del mundo, hablaste de dos nacionalismos y hablaste también de dos cosas muy claritas, el neoliberalismo y la socialdemocracia juntos. Me gustaría que lo expliques en pocas palabras a los oyentes. Mira, la caída del muro de Berlín determinó un claro ganador de la Guerra Fría, que devenía de los dos grandes bloques ganadores de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y el bloque occidental conducido por los Estados Unidos, sin duda, que hasta ese momento conducían los ingleses, pero hay una traslación de un lado del Atlántico al otro lado del Atlántico y la hegemonía de Occidente pasa de Londres a Nueva York. Eso no hay ninguna duda, o a Washington, donde lo quieras poner. Esa confrontación entre la Unión Soviética y los norteamericanos o el bloque occidental termina con el colapso de la Unión Soviética. Y ahí se conforma, sin ninguna duda, un mundo unipolar, donde en 1990 algo parecido al G20 se junta en Washington y elabora lo que se llamó el decálogo del consenso de Washington. Esta era, ¿qué características debían tener los gobiernos del mundo para ser aceptados como buen gobierno? Ahí es que le toca gobernar al Turco Menem. Por eso yo cuando evalúo el gobierno del Turco Menem siempre digo, mire, fue un gobierno neoliberal, no hay duda, pero era lo único que había en el mundo. Todo lo demás se había terminado. Tal es así que había un personaje asesor de Reagan, Fukuyama, un japonés, que escribió una teoría muy importante que se llamó El fin de la historia, diciendo, la humanidad ya llegó al límite de la evolución, por lo tanto se termina la historia, que es el sistema demoliberal burgués y el sistema capitalista se impusieron, se terminó. Muy bien, eso era en los 90. Ahora, eso fue colapsando, esa globalización generó dos hijos putativos, uno el neoliberalismo y otra la socialdemocracia europea. Las dos caras de la misma moneda. Ese mundo fue evolucionando y entró en crisis. Esto se cristalizó en el 2008 y hoy, primero con la llegada de nuestro gobierno y ahora con la llegada de Trump, ese mundo se terminó. Y brotan otra vez los mundos nacionalistas. Ahora, hay dos nacionalismos. Un nacionalismo xenófobo, que son las categorías eurocentristas, que costó la Segunda Guerra Mundial, y un nacionalismo de amor y paz, que es post-Segunda Guerra Mundial, y que en el mundo somos los peronistas, y no hay otra doctrina nacional de amor y paz. Guillermo, bueno, quizás esto es lo que estoy diciendo. Perdóname, ahí quizás tengamos algo muy interesante, porque el nacionalismo antes del peronismo era justamente un nacionalismo oligárquico, y si el nacionalismo no es popular, deja de ser un nacionalismo que llegue al pueblo en su conjunto. Efectivamente, lo que está pasando con Trump, lo que pasa con Putin, lo que pasa con la mayoría de los líderes que vienen hoy aquí, con el chino, ellos hacen para adentro nacionalismo y hacen imperialismo para afuera. Ahora, nosotros estamos haciendo exactamente al revés, donde abrimos todo en la creencia de que hay que ir al mundo abierto, y la Argentina con Macri ha vuelto al preperonismo, agrícola, ganadera, y además le agrega minera, es decir, todo para que después el resto de las cosas los importemos. Entonces nos encontramos en un punto, por eso me pareció interesante tu teoría, nos encontramos en un punto donde la recesión que tiene el país ha hecho que hasta la balanza cambie, porque la balanza de pago era espantosa, teníamos 10.000 millones que gastamos de dólares más en importaciones que lo que entraba por lo que exportábamos, pero ahora ni siquiera la importación, ¿por qué? Porque no hay dinero para el consumo. Entonces, esa teoría de este gobierno liberal, o como quieras llamarlo, oligárquico liberal, como dijiste algún día, esto tiene hoy un suicidio porque no tiene cómo financiar ni siquiera lo que viene importado. Por lo tanto, no tenemos la industria nacional en desarrollo y lo que viene importado tampoco se puede consumir. Por eso me pareció muy interesante la teoría tuya de estos dos nacionalismos y además me pareció muy interesante lo que dijiste también en ese programa, donde dijiste, primero arreglamos la familia entre los peronistas y después que vengan todos al frente, porque justamente parte de la socialdemocracia y parte del neoliberalismo se ha metido en el justicialismo, ¿no? Sí, yo creo que hoy en realidad es la socialdemocracia, creo que casi íntegra, está en el justicialismo, y que en un frente electoral no tenemos ningún inconveniente en que nos acompañen. Pero la concepción central de nuestro gobierno tiene que ser peronista, por eso primero tenemos que aclarar a la familia. Los neoliberales te diría que han quedado casi en un sector marginal del peronismo, hoy no son un tema de debate. Sí, está, te lo digo incluso... Está más con los radicales, ¿no? Claro, yo que coordino la Comisión de Economía del peronismo, te diría que el sesgo neoliberal en los que integran la Comisión de Economía prácticamente es inexistente, pero no así el sesgo socialdemócrata. Por lo tanto, ese es un debate muy importante, porque lo que tendremos que entender, y con precisión, que la socialdemocracia, que no deja, si bien es preexistente a la caída del marxismo, no deja de ser donde se reciclan todos esos viejos marxistas, en realidad es lo que han penetrado con mucha fuerza en nuestras concepciones. Y de ahí los errores. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos categorías que abandonan lo permanente, ayer en ese mismo programa se dio el debate si vale, hay que pegarle a un hombre en el piso. Haya lo que haya hecho el hombre, en el piso no se pega, son categorías permanentes del argentino, ¿entendés? Esto de que un compañero señale con el dedo a otro compañero, no son categorías, bueno, del peronismo. Efectivamente. Esto de andar bocinando, hablando, diciendo... Perdóname, repetí eso porque es muy importante, porque es lo que vengo diciendo todos los días, que cuando se juntan los militantes y dicen, no, porque este no sigue, porque aquel, el otro, y empiezan a hablar del compañero, se están pasando al enemigo, ¿no? Claro. Entonces, ahora ellas no son categorías del peronismo, eso es producto de estas categorías extrañas de análisis. Por eso yo digo, mire, yo no digo que no hay que leer a la CLO, pero primero lean a Perón, déjense de joder. Y hay dos libros que hay que leer a Perón. Primero, hoy, para saber lo que hay que hacer, conducción política, porque el viejo te explica hoy, con un libro de hace más de 20, 30 años, 40 años, lo que tenés que hacer. Comando táctico, los comandos estratégicos, cómo te tenés que mover, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para la comunidad organizada. ¿Sabes cuál es el drama de esto? Que justamente se perdió, y de eso somos todos parte responsables, se perdió el adoctrinamiento, se perdió la conformación de cuadros, y se va perdido también en el movimiento obrero, que era en algún momento el refugio del peronismo cuando estaba proscrito, y que también se ha perdido allí. Vos fíjate que a nadie le interesa enseñar la doctrina. Hay una vieja teoría que vos la habrás escuchado en todas las unidades básicas: no vivimos Gil, entonces ¿para qué le vamos a informar a los pibes? Entonces encontramos que otras penetraciones hacen la cabeza del tipo más joven porque no la hicimos nosotros. Y entonces ahí tenemos un grave problema después para tratar de explicar lo que vos estás explicando ahora con claridad, que yo te puedo entender con claridad, pero no sé si todos los jóvenes lo pueden entender con claridad. Mira, nosotros estamos haciendo un curso, la estructura de generación intermedia, la que ya no son pibes y no son veteranos, sí, como nosotros, sí. Están haciendo un curso de formación con Lettieri, el profesor Lettieri, y dura 3 trimestres sobre historia argentina, y hay 600 inscritos. Entonces, el peronismo genera sus propios anticuerpos. Y vos, parte de lo que escuchaste ayer en el programa, son los anticuerpos en acción. Sí. En todos los planos. Porque yo te digo... Está bien, desarrollamos alrededor del G20, pero yo le doy mucha más importancia a que nos pusimos de acuerdo que pase lo que pase, a un hombre en el piso no se le pega. No, si vos tenés que hacer lo que tenés que hacer con el hombre, es con el hombre de pie, y hacer lo que tenés que hacer, no hay ningún inconveniente, yo no le tengo... Pero no el hombre en el piso. O sea, cuando el hombre está en el piso... Hay el respeto a la dignidad del ser humano, al margen del delito que haya cometido, porque si no, el fin justifica los medios. Nosotros somos de una generación donde una vez le preguntaron a Fidel Castro, el fin justifica los medios, y Fidel Castro dijo, mire, joven, si mi revolución tiene que ser exitosa con explicando que el fin justifica los medios, prefiero que fracase, porque si no terminás avalando la tortura. Cuando vos torturás a un hombre, no es que torturás a ese hombre, torturás a todos los seres humanos. Por eso me enojé tanto cuando lo sacaron a Vudú en pijama. No era el problema de si Vudú tenía que ir... No lo pueden sacar de pijama. Cuando vos sacás el pijama y descalzo un hombre, sacás a todos los hombres. Y eso no se puede permitir. Entonces, ayer en el programa, te diría que por primera vez empezamos a hablar de los principios y valores permanentes. Y eso es el peronismo. ¿Por qué estos neoliberales y estos socialdemócratas no vienen con esta sociedad líquida, donde se meten hasta con Dios? Ya no les alcanza a hablar mal del Papa. Ahora vos tenés durar barba hablando mal de Dios. Pero no solo durar barba, porque Berlinsky también habla mal del Papa y de Dios. Bueno, en ese consenso de Washington que vos hablabas, en eso mismo que fue una especie de G20 que programó el mundo de aquel que hablabas, de esas fragmentaciones y divisiones con el neoliberalismo y la socialdemocracia de un lado y los nacionalismos populares y oligárquicos del otro, se empezó también la teoría del control de la natalidad. No te olvides eso, el informe de Kissinger, ¿no? Claro, claro, estás hablando de una serie de elementos que ahora se están expresando. Y conceptualmente es el individuo por encima de todo. Desaparece la comunidad, entonces vos podés ser feliz aunque alrededor tuyo estén todos muertos de hambre, por eso te traen estos gurús. Claro. Se empieza a terminar con la trascendencia del bien y el mal. La sociedad líquida que esto están hablando es que el bien y el mal cambian todos los días. Entonces lo que hoy estaba mal, mañana va a estar bien. Ah, mirá qué divertido. No hay principio permanente. Entonces te dice, mirá, si un chico está de acuerdo, no hay pedofilia. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿Y esto se está discutiendo en Europa ahora? Bueno, hay principios y valores permanentes que no se pierdan. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nosotros estamos acostumbrados, y así va a ser para siempre, en vivir en comunidad. Y nos preocupamos por la comunidad. ¿Y cómo pensamos la economía? Es muy fácil. Desde el sermón de la montaña, pasando por la doctrina social del Brexit, terminando con los instrumentos que en política económica vienen de la doctrina peronista. Punto. No me dejas con cosas raras. También dijiste que aquel que dice que es peronista vos lo aceptás porque dice que lo es y aceptás al que lo dice. Yo también pienso igual, pero evidentemente el ADN influye mucho y el que viene de otro lugar viene con esas influencias. Mira, en la fundación del peronismo, cuando llegaban de los distintos sectores liberales, salvo el nacionalista que llegaba al peronismo, venían del socialismo, del comunismo, del radicalismo, del demócrata progresista. Bueno, esos fueron los padres fundadores nuestros. Pero nosotros, que somos de la generación posterior, que somos los puros peronistas, y después viene la otra generación, que es el peronismo de la razón. Los pibes de hoy son más importantes que nosotros porque no gozaron a Perón, no disfrutaron a Perón, ni sufrieron a Perón, y son peronistas por la razón. Nosotros, porque fuimos partícipes necesarios de ese tiempo, y nuestros padres fundadores, que no eran peronistas originales, porque venían de otros sectores, pero que fueron los que hicieron el 17 de octubre. Ahí está el grave problema, Moreno, entre nuestros padres fundadores y nuestros hijos o nietos, y nosotros en el medio, que no hemos trasladado el trasvasamiento generacional, no por casualidad faltan dos generaciones, ¿no? No, lo que vos estás diciendo es correcto. Yo creo que igual siempre somos peronistas por sentimiento, pero algunos no se incorporaron más por la razón, como lo que está diciendo vos, los que no pudieron conocer a Perón. Pero el tema del sentimiento funciona también en lo nuestro. Por eso Perón hizo la doctrina. Porque como veníamos de distintos orígenes, dijo, espere, vamos a organizarnos y este es nuestro marco doctrinario. Cuando le preguntaron a Perón cómo hizo para hacer la doctrina, dijo, yo no hice nada, estaba en el pueblo, la descubrí. Como Miguel Ángel agarró el pedazo de mármol, un cincel y una masa, y descubrió la pieza que todavía estás admirando cada vez que ves una escultura de Miguel Ángel. Y dijo, yo no hice nada, estaba ahí. Lo que hice fue descubrirla. Perón dijo, en este pueblo maravilloso, que es el pueblo argentino, de este crisol de raza donde vivimos un pueblo, porque este pueblo mestizo es un nuevo pueblo. La América es un nuevo pueblo donde se mezclaron todas las sangres y dio esta cosa maravillosa, desde los originarios hasta los que vinieron. Y este orgullo de este pueblo generó esta doctrina nacional, orgulloso de su pueblo y de su sangre, pero no se considera superior a otro pueblo, por eso no levantamos muros, sino que hacemos puente. ¿Y quién te lo enseña esto? Y te lo enseña el Papa Francisco. El mundo hoy no está discutiendo neoliberalismo o socialdemocracia. No está discutiendo lo que pasó en Ferro hace dos lunes atrás. Eso es la socialdemocracia que está perimida y organizada por las Naciones Unidas. El mundo está organizándose en algo que vendrá sobre el nacionalismo. Y nosotros los peronistas tenemos mucho que ofrecer. Porque si vuelve a ganar el nacionalismo y los centristas, con armas nucleares en el medio, esto va a ser un lío. ¿Quién tiene que ganar? Y tiene que ganar un nacionalismo de amor y paz. ¿Y cuál es el nacionalismo de amor y paz? El peronismo. ¿Y cómo se expresa eso en el próximo gobierno peronista? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Todos juntos. Moreno, fíjate esto que es muy importante. La socialdemocracia y el socialismo en la Argentina con el radicalismo, están en esa internacional, ¿no? Están en la internacional socialista, como socialdemócratas, los radicales y los socialistas. Cuando gobernó Menem, estuvimos en la internacional liberal. Cuando gobernó Duhalde, estuvimos en la internacional demócrata cristiana. Pero la verdad que nosotros no tenemos ningún internacional, porque los peronistas somos diferentes a esas cosas y no podemos estar en ningún internacional porque no sentimos representados. Hoy en Alemania, la socialdemocracia y el socialcristianismo gobiernan juntos, a tal punto gobiernan juntos, que también han resuelto el tema en Portugal, donde gobiernan tres sectores distintos, y nosotros en la Argentina no somos capaces de ponernos de acuerdo entre los propios argentinos. Por lo tanto, me parece que esa frase que vos dijiste, primero la familia para después de ahí ir al frente, porque toda la vida fuimos frentistas, se lo tenemos que explicar no al militante raso, al dirigente, que es el más difícil de convencer, que no entienden de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Mirá, ¿cómo será la confusión que hay? Que un extraordinario compañero, que yo valoro mucho, lo aprecio, que fue un muy buen gobernador, como Sola, hace un acto en Atlanta, y por la concurrencia que hay en el acto, porque hay sectores vinculados al viejo Partido Comunista Revolucionario, tiene que hablar de un frente policlasista, cuando nosotros los peronistas decimos que hay una sola clase de hombres los que trabajan, y los que no trabajan son oligarcas, viven del trabajo ajeno, punto. Bueno, pero no te olvides que... ¿Cómo puede ser esta confusión? Pero no te olvides que Felipe nació en la izquierda nacional con Abelardo Ramos, de ahí pasó a Cafiero, de Cafiero pasó a Duhalde, de Duhalde a Menem, o de a Menem, después de Menem a Duhalde, después se estuvo con el kirchnerismo, después se estuvo con Macri, después se estuvo con Massa, y ahora está con esta. Y yo coincido con vos, fue un buen gobernador. ¿Sabes qué pasa? Es el problema de pararnos en nuestras categorías. Si vos te parás en las categorías ordenadoras del peronismo, esos errores en los discursos no los tenés. Claro, seguro. El problema es que hay que volver a la doctrina que tiene las categorías que permiten interpretar no solo lo que pasa en la Argentina, sino lo que pasa en el mundo. Si vos lo mirás a Trump o lo mirás a Putin desde las categorías peronistas, ¿sabés lo que van a hacer? Los querés mirar desde la categoría neoliberal o la categoría socialdemócrata, no lo vas a entender. Entonces, el mundo necesita del peronismo y necesita que los dirigentes le hablemos al pueblo argentino de la categoría. Yo le digo a la gente, hay una sola clase de hombres, muchachos, los que trabajan. Sí, nosotros no incentivamos la lucha de clase. Para terminar, ¿no? Vos me vas a entender, había alguien de otro nivel intelectual que dijo una cosa que le saliste al curso y me pareció correcto, porque tampoco se podía permitir que eso quedara flotando como lo había dicho este muchacho. Te saludo, Guillermo. Te mando un abrazo grande y gracias por el llamado y gracias por esclarecer. Chau, un fuerte chau. Abrazo. Chao, querido. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 8:57 Guillermo Moreno, que ayer en Crónica decía algunas cosas interesantes y por eso lo llamamos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La frase para Felipe Solá era muy fácil, era fusión de clases, que es lo que propone el peronismo, y no lucha de clase o proclasismo, porque entonces aparece esto, ¿no? Que un compañero le conteste por esas desubicaciones que son, tienen mucho que ver con el ADN, por más que algún oyente no lo crea. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Un día como hoy, en 1969, el grupo Almendra lanzaba su primer disco. Fue una banda que se formó en 1967 en el barrio de Belgrano, con Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Edelmiro Molinari en guitarra y coros, mis amigos Emilio del Huercio en bajo y coros y Rodolfo García en batería, y junto a Manal y Los Gatos están considerados uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Son, según la revista Rolling Stone, el sexto mejor grupo de rock argentino, y su canción Muchacha Ojos de Papel